el calor humano, la hospitalidad y el cariño con que siempre Guatemala acoge a los foráneos, pero especialmente a los centroamericanos. De manera que ha sido pues para nosotros una hermosa ocasión de volver una vez más a tener la oportunidad de querer de saludar a este querido pueblo de Guatemala. Y agradecemos de manera muy especial a su señor presidente, Rodolfo Pérez, precisamente por habernos abierto una vez más las puertas, por la excelente organización de esta reunión y por la posibilidad que nos ha dado una vez más de debatir temas tan importantes, tan urgentes, tan necesarios para todos y todas los centroamericanos, como son los temas de la seguridad, de la violencia y del narcotráfico. No tenemos la menor duda de que este encuentro ha sido un encuentro provechoso, un encuentro que se va a inscribir en ese trayecto que Centroamérica ha venido ya trazando desde hace algún tiempo en aras de ir conformando cada vez con más solidez una agenda propia, una agenda regional que nos permita siempre construir sobre lo que ya hemos caminado. Los aportes de hoy serán recogidos para las futuras reuniones y para poder, en consecuencia, seguir afianzando una posición de toda Centroamérica frente a este tema. Muchísimas gracias, presidente Pérez, de verdad, por su acogida, por su esfuerzo y por esa excelente ocasión que nos dio para conversar de temas tan importantes. Muchas gracias.